corazón que está sufriendo. Dime que tienes corazón, que estás llorando. ¿Por qué te quejas si ayer lo dejaste marchar? ¿Por qué te quejas si no supiste retener? Hoy que está lejos sabes bien la falta de su amor. Llámale y dile que la quieres como ayer. Falta de su amor.